ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Y bueno, estamos ahora en una emisión del día 27 de enero del 2023. Tuvimos algunos problemas técnicos, se nos borró un programa, perdimos algunas grabaciones, pero estamos ya de nuevo repuestos y con el ánimo de continuar con este podcast semanal sobre noticias de lo que pasa en el mundo y en esta región llamada México, desde la visión, desde la opinión de los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, en una compilación de medios alternativos que buscamos a través del internet, que hemos tejido redes y bueno, pues así les compartimos cada semana este bloque noticioso. Vámonos con las noticias de esta semana. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Vamos a hablar de Perú. Bueno, pues tras la llamada toma de Lima, donde miles y miles de peruanos, principalmente de las comunidades originarias, caminaron hacia Lima en protesta contra la imposición de Dina Boluarte como presidenta y en contra del Congreso Nacional de Perú. Bueno, pues estas movilizaciones fueron multitudinarias, muy solidarias, festivas, combativas. Sin embargo, han sido duramente reprimidas por parte del ejército y la policía de Dina Boluarte. Y bueno, pues han habido detenciones, muchas detenciones. Se dio también la toma de la Universidad de San Marcos y el número de personas asesinadas se ha elevado a más de 70. Y bueno, vamos a tener información de Avispa Media, también un artículo que sacó Luis Hernández Navarro del periódico La Jornada, que también bastante interesante su análisis. Vamos a estar platicando de él más adelante. Vamos a tener información sobre Estados Unidos. Asesinan a un activista de Stop Cop City, de este movimiento en contra de una ciudad policía que intenta el gobierno de Atlanta construir en un bosque, en un bosque de Atlanta. Y bueno, pues muchos chicos, principalmente jóvenes chicos, chicas, han decidido ir a defender ese bosque, han instalado una ocupa, han detenido pues el paso de maquinaria por esa zona donde ellos están organizándose. Sin embargo, la semana pasada una incursión militarizada que se dio el 18 de enero cobró la vida de un activista ambiental de nombre Tortuguita, un estadounidense de origen venezolano que participaba activamente en este movimiento y que fue víctima de las agresiones de la policía. Tortuguita, de 26 años, y la represión hacia todo el movimiento de una manera brutal. Les vamos a estar platicando, ahí nos comparte la información Earth First Journal, también Defend the Land Forest y bueno, redes sociales que también pueden encontrar con el hashtag Stop Cop City. También les vamos a tener una nota de Costa Rica. Se está llevando a cabo un juicio penal contra el asesinato de un compañero activista, defensor del territorio, que fue asesinado allá en su comunidad originaria, la comunidad de Brorán, en Terrabá. Y su nombre es Jerry Rivera. Y bueno, nuestros compañeros de Radio 8 de Octubre han hecho una cobertura enorme y bastante puntual de lo que ha sido pues desde este caso que pues a la fecha sigue impune, aún no haber castigo a los culpables, pues ellos han denunciado toda esta represión en contra de un movimiento que está recuperando su territorio, un movimiento originario también de pueblos indígenas, que pues por hacer estas actividades pues ha también cobrado la vida de defensores del territorio, y es el caso de Jerry Rivera. Y bueno, pues nos traen información, vamos a escuchar algunos audios que nos comparte la radio 8 de octubre, a quien les mandamos un saludo hasta Costa Rica. Vamos a tener una nota de Palestina, bueno, son dos notas, una de ellas es un comunicado que nos comparte Nodo Solidale, este colectivo internacionalista que en esta ocasión nos comparte la denuncia de la detención de Bilal Yado, un activista palestino. Él es de Cisjordania y hace unos días fue detenido en una de estas muchas detenciones arbitrarias que hace el gobierno israelí. Y también vamos a tener fragmentos de la cobertura de la radio Che Guevara de Argentina en su paso por Palestina. Hace unas semanas tuvieron la oportunidad de ir estos compañeros también de medios independientes, hicieron entrevistas y vamos a compartir algunos fragmentos de la traducción que hacen de estas entrevistas. Y bueno, pues nuestra solidaridad con Palestina. Como cada semana la represión se ha acrecentado, siguen los asesinatos impunes, siguen las invasiones por parte de los colonos, sigue pues la desvergüenza por parte de un Estado-nación como el de Israel hacia el mundo, cometiendo este genocidio en contra de los pueblos de Palestina. Y bueno, vamos a tenerles información más adelante. También les vamos a tener información acerca de pues la libertad de nuestro compañero de Puente Madera, Oaxaca, allá en el Istmo de Tehuantepec, David Hernández, de San Blas Atempa. Él fue víctima, la semana pasada lo comentamos rápidamente, de pues una detención ilegal, y tras las protestas de su comunidad pues fue liberado. Y bueno, pues nos comparten un comunicado sobre lo que ha pasado con esta situación y que llama mucho la atención la forma en la que están operando ahora en el corredor en el llamado este corredor interoceánico, que cada vez se está agudizando más la represión. Y bueno, esta es una nota que nos comparte tierraytorritorio.wordpress.com, la página de la APIT, la Asamblea de Pueblos en Defensa de los Territorios del Istmo. También vamos a tener una nota que nos comparten el Consejo Tillatlali en su página consejotillatlali.blogspot.com, que dice: inaceptables y falsas las declaraciones del presidente sobre la minería canadiense en México. Y bueno, pues dicen que el gobierno es responsable de las agresiones que estas empresas, al permitir que continúen generando pues estas agresiones hacia los defensores del territorio y a la madre tierra. Y bueno, es parte del fragmento que vamos a compartirles más adelante de este pronunciamiento que saca el Consejo Tillatlali, que es un consejo de comunidades y pueblos de la Sierra Norte de Puebla, y que pues son víctimas, la mayoría de ellos, de una minería voraz, principalmente canadiense, y que bueno, han pasado años luchando contra esto. Aún hay muchas luchas en vivo que están pues defendiendo su territorio, y contrastan mucho con estas opiniones pues tan fuera de lugar del señor Obrador, diciendo que Canadá era amigable, que su minería era la más responsable y la más amigable con México. Y bueno, ya les estaremos platicando más adelante esta nota. Y bueno, pues vamos a compartirles también una nota que nos comparte Avispa Media, que nos habla acerca de los nuevos proyectos mineros. Vamos a hacer una breve síntesis de un artículo de investigación más extenso que nos comparten nuestros compañeros de Avispa Media, que los invitamos a que lo conozcan, ya que habla de varias zonas del país, este país llamado México, que a pesar de ser áreas protegidas, están amenazadas con las concesiones mineras. El caso de los Chimalapas, el caso pues, de muchas comunidades de Oaxaca, que bueno, Chimalapas está Oaxaca con la frontera con Chiapas, pero también hay otras comunidades que han denunciado, porque en verdad llegó un momento, el caso de San Juan Huichicobi, de la comunidad del municipio de Pluma Hidalgo, de Ixtlán de Juárez, entre muchas otras, que ha llegado un punto en que casi una tercera parte del territorio está concesionado. Y bueno, es una investigación periodística que hace nuestro compañero Santiago Navarro, a quien también aprovechamos para enviarle un saludo afectuoso, y en esto aparece en el portal avispa.org. Aún con resistencia, México emite concesiones mineras hasta en áreas protegidas, dice este artículo. Y bueno, esto es parte de lo que vamos a tener. Los invitamos a que se queden. Pues les pedimos una disculpa por la tardanza de salir de estos días. Como saben, este es un noticiero independiente, no recibe fondos de nada, de nadie, ni de ningún partido político, religión, secta. Se hace con el ánimo y con el corazón de querer cambiar el mundo y de romper el cerco informativo. Así que los invitamos a que se queden y que hagan suyo este espacio, o que construyan espacios de comunicación libre y comunitaria en sus propias comunidades, regiones, con sus amigas, amigos, y que juntos construyamos una sociedad que se comunique más entre ellos y que no sean las transnacionales o el gran capital quien nos comunique y que decida qué hay que comunicar. Así que bueno, iniciamos con este programa. Noticias de Abajo nos puedes encontrar en nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com. También nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en las redes libres en dias.org y en mastodon.social como Noticias de Abajo. Y nos puedes encontrar también en todas las redes de paga. Estamos ahí intentando, como si fuéramos un virus de la rebelión, infectar pues con estos mensajes de denuncia, con estos mensajes de rebeldía, esas redes también de paga. Así que bueno, sin más, vámonos con el primer tema musical y regresamos para empezar con las notas de Rompiendo Fronteras, las notas globales. Sales tú. sonrisa es aceptarla en toda su malicia y dejarla ser libre como yo. Vamos a iniciar con las primeras notas y vamos a Perú. Y como lo hemos mencionado desde el pasado 9 de diciembre, Perú ha estado en una revuelta constante tras el apresamiento y la sustitución de Pedro Castillo, el anterior presidente, y la imposición de Dina Boluarte, su vicepresidenta de Pedro Castillo, que la gente pues, lo ha tomado como un golpe de Estado y que pues, ha causado molestia entre la mayoría del pueblo peruano que ha salido a las calles a manifestar esa inconformidad. La respuesta de Dina Boluarte y del Congreso del Estado de Perú, que es vinculado a los grupos de ultraderecha y una ultraderecha racista que gobierna Perú, pues ha sido el blanco del enojo de la gente que está pidiendo la renuncia de Dina Boluarte y la salida del Congreso. Esta semana ha estado llena de movilizaciones. Fueron sorprendentes las imágenes de la toma de Lima, viendo a miles y miles y miles de pueblos originarios y personas de pueblos originarios llegando a Lima, la capital, en una muestra de fuerza y de solidaridad enorme entre esos pueblos. Y a la par también una enorme represión que desató el Estado peruano en contra de estas manifestaciones. Hay testimonios de agresiones físicas, psicológicas, la negación de asistencia médica a personas pues que han sufrido lesiones. Ha estado lleno de insultos racistas y calificativos de terroristas a los manifestantes, como nos platicaba nuestra compañera Candy de Maizal, de un colectivo de Perú. Se les ha llamado terrucos a los manifestantes, en una palabra que los vincula a los supuestos terroristas. Y bueno, la dictadura cívico-militar de Dina Boluarte escaló a la criminalización contra las poblaciones quechuas y aymaras en el Perú. El sábado 21, la policía irrumpió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para detener a más de 200 manifestantes y las imágenes indignan a quien pueda verlas. Y bueno, vamos a leer una parte del artículo de Luis Hernández Navarro. La Jornada, ya saben, a nosotros no nos gusta, es un periódico que lamentablemente ha estado financiado ahora por el Estado para hacerlo más un pasquín del Estado mexicano. Sin embargo, hay plumas decentes e importantes que aún siguen escribiendo ahí, y es el caso de Luis Hernández Navarro, que es un gran analista político y en esta ocasión nos comparte su opinión. Dice: Perú, movimiento popular destituyente. El sur de Perú arde, coléricos por la usurpación de la voluntad popular y la represión gubernamental, manifestantes incendiaron bancos en el Yunguyo, departamento del Puno. Lo mismo hicieron en la comisaría de la Policía del Triunfo, Arequipa, en el campamento de la empresa Antacapay, en Cusco. La población saqueó bienes de la empresa e incendió instalaciones. También la lumbre ha quemado canales de televisión y residencias de políticos en otras ciudades. La lista de las protestas documentadas es interminable. La mayoría son pacíficas, lo que no evita que la violencia policiaca se cebe en su contra. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el 22 de enero fueron bloqueados 78 puntos en 23 provincias. Entre otras acciones, se han llevado a cabo tomas de aeropuerto, piquetes carreteros, de puentes y de redes ferroviarias. Intentos por ocupar el cuartel en el distrito de Yave. Según las autoridades, se han producido 14 ataques contra sedes judiciales y 7 incendios de sus edificios, así como 34 protestas contra comisarías, 4 de las cuales fueron convertidas en hogueras, y por supuesto la multitudinaria ocupación de Lima. La ira popular se desborda en múltiples regiones. Congresistas como la fujimorista Tania Tajamarca son expulsadas a pedradas al regresar a sus demarcaciones. Pero el enojo ciudadano no distingue partidos políticos. Está contenta con los resultados, señora Susel. ¿Qué se siente irse todos los días a dormir con 52 muertos? Reclamó una mujer a la parlamentaria Susel Paredes, activista LGTB. Las piras no han sido prendidas por pequeños grupos radicales. Son, junto con los bloqueos de las vías de comunicación, los choques con la policía y la toma de oficinas públicas, obra de la sublevación popular en curso. Se trata de una moderna fuente ovejuna que crece más allá de partidos, alimentada por rondas campesinas, grupos populares que tienen el territorio como identidad, pequeños comerciantes, maestros, comunidades, indígenas, transportistas, gremios y grupos estudiantiles. Es el retorno de las cuatro regiones juntas, el Tahuacín Tuyo en Quechua. El heterogéneo y diverso movimiento popular que ha desplazado por el país como el magma de un volcán no reivindica demandas particulares. Los protagonistas han hecho a un lado sus planteamientos específicos. Son de entrada un poder destituyente del viejo régimen político que exige la renuncia del gobierno usurpador de facto, de su presidenta Dina Boluarte y del Congreso. Sin formularlo así, sostiene una especie de que se vayan todos. Reclaman nuevas elecciones y un refrendo sobre una constituyente, además de la liberación de Pedro Castillo. El más reciente sondeo del Instituto de Estudios Peruanos indica que el 69% de los consultados está de acuerdo en convocar a una asamblea constituyente en Perú. En un país estructuralmente racista y clasista como Perú, con la oligarquía limeña enseñoreada en las provincias, un enorme ejército de trabajadores precarios, la subrogación sistemática de obras y servicios y la persecución política endémica de los luchadores sociales, la revuelta popular en curso se alimenta también de viejos agravios que hoy emergen a flor de piel. Alimentada por la ira y el resentimiento social, es un movimiento por la dignidad formulada en clave política. El Estado peruano, ha escrito Héctor Bejar, una de las grandes referencias intelectuales ético-políticas de esta nación, es un barco lleno de agujeros que navega sin brújula y sin capitán. Los capitanes son fugaces, llegan pensando que se van a llevar. Es un estado en situación de discapacidad en el que no se puede hacer nada porque todo tiene que ser contratado con empresas privadas. Un estado que es una potencia en la producción de cobre y que sin embargo no ha podido evitar que 41 grandes contratos mineros estén paralizados por la resistencia de las comunidades, ni tiene la fuerza para comenzar a renegociar los pactos firmados por Fujimori. El movimiento tiene fecha de arranque, 7 de diciembre, pero no se avizora su final. Sorprende su permanencia a pesar de la salvaje represión del gobierno de facto cívico-militar que ha declarado la suspensión de las garantías constitucionales y ha asesinado a más de 60 personas. Su avance por oleadas, su inteligencia para replegarse en las fiestas navideñas y rebrotar con más vigor y capacidad de convocatoria al terminar estas, su potencia para reeditar una nueva marcha de los cuatro suyos, similar a la que en 2000 marcó el inicio del fin de la dictadura de Fujimori, mientras controla el sur del país, las redes de solidaridad que lo alimentan, hospedan, abastecen de agua, transportan, curan y protegen. Con sus propias especificidades, la sublevación destituyente peruana se suma al ciclo de movilizaciones populares desde abajo que se han sacudido en los últimos años en Ecuador, Chile, Colombia y Bolivia, como lo muestran estas experiencias sudamericanas. Su desenlace es incierto. La historia no avanza en línea recta. El gran capital minero transnacional demanda estabilidad y garantías para sus inversiones y hará valer todos sus recursos e influencias para mantenerlos, aunque la decisión de reprimir la insubordinación popular tiene amplio consenso en la derecha peruana. El gobierno usurpador de Boluarte es inviable a mediano plazo. Sin embargo, la magnitud de la violencia contra los sublevados puede ahogar en sangre y fuego en el corto plazo este empuje destituyente del Perú de abajo. El pueblo peruano se ha convertido en sujeto de su propio destino. Toda la solidaridad a su epopeya, dice Luis Hernández Navarro, en su artículo de esta semana. Y bueno, pues así las cosas en Perú, una revuelta que está ardiendo y que tenemos que pues solidarizarnos con la gente que está en las calles, con la gente que está sufriendo esta fuerte represión y que pues está buscando una sociedad pues donde tenga plenos derechos y donde no sea visto como unos ciudadanos, ciudadanas de segunda. Y bueno, pues vamos con más información y pueden consultar más información en avispa.org, buscar los artículos de Luis Hernández Navarro y también las páginas, redes que se están moviendo allá en Perú, que son muchas. Les recomendamos la de Maizal, también Radio Bomba, Radio Guerrilla Audiovisual, entre otros. Así que ahí hay bastante, bastante información que compartir y en las redes se está llenando de estos videos de tanto la represión como de las fuertes movilizaciones que están sacudiendo Perú. Bueno, ahora vamos a Estados Unidos, donde pues hay una noticia triste y lamentable, que es el asesinato de un activista ambiental, un defensor del bosque, allá en los Estados Unidos, en el estado de Atlanta, en Georgia. Y bueno, pues aquí, de hecho, la semana pasada habíamos hecho un artículo pues llamando, sumándonos a la campaña internacional de solidaridad con la lucha del movimiento que se le ha llamado Stop Cop City. Y esta semana nos enteramos, amanecemos con esta lamentable noticia del asesinato de un joven de nombre Tortuguita, de 26 años, y que pues lamentablemente no ha sido pues denunciado, no ha sido visibilizado en los medios de paga, que por el contrario más bien han querido ocultarlo. Amy Goodman comparte una entrevista esta semana en Democracy Now, también muy buena e interesante de verla, porque entrevista a un activista de esta lucha. Lamentablemente no lo han pasado todavía al español esta entrevista, pero habla de cómo se dio esta incursión militar, policíaco militar. Se metieron al bosque, a la Ocupa, a cazar activistas y detuvieron a muchos de ellos, los golpearon y a uno de ellos lo asesinaron, que es el caso de Tortuguita, uno de los activistas también más activos en esta zona. Esto pasó el 18 de enero, esta incursión que insistimos dio la policía de Atlanta que disparó, hubo varios disparos y uno de ellos arrancó la vida de este compañero. Y bueno, pues esta es una lucha que están llevando a cabo para defender un enorme territorio boscoso donde se proyecta la construcción de una ciudad policía y también la construcción de un centro de espectáculos y sonido para las grandes cinematográficas, que intenta arrasar el bosque para construir esto. Y bueno, aparte de ello, esta ciudad policía que quieren construir es para que la policía pueda hacer esto de ensayar como ataques masivos a la población. Y bueno, esta cuestión muy militarista de la vida al lado de un barrio popular, un barrio que principalmente pues hay afroestadounidenses, latinos, y que en este sentido también busca intentar controlar a la población de esa zona, y que también se siente atemorizada pues por la llegada de una ciudad policía. Y bueno, pues hay varias formas de enterarse de cómo está la onda por allá. Su página pueden encontrarla en defendtheatlantaforest.org. Ahí pueden encontrar pues la información de lo que están haciendo, el calendario de actividades. Pues ahí también se han estado subiendo las denuncias. Y como les comentábamos en la página de democracynow.org /es, si lo que quieren es buscarla en español, pues encontrarán también esta entrevista que hace Naomi Goodman y que pues es bastante, bastante fuerte, interesante, indignante, indignante, principalmente por el grado de violencia que han ocupado estos policías en contra de estos activistas que, pues insistimos, lo único que están haciendo es defender el territorio. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Bueno, nuestros compañeros de la Radio 8 de Octubre de Costa Rica nos comparten una serie de artículos en torno a esta audiencia, este juicio penal que se le está llevando a cabo allá en Costa Rica para pues buscar justicia y verdad para el asesinato de Jerry Rivera, un líder indígena Brorán de Terrabá, allá en este territorio llamado Costa Rica. Y pues nuestros compañeros han estado haciendo estas actividades para coberturar las comparecencias. Van a durar hasta el día 30 de enero este trabajo del juicio penal. Y bueno, pues nuestros compañeras y compañeros pues nos llaman y nos invitan a que podamos hacer esta compartición de la denuncia, de informar también lo que está pasando pues con la lucha allá en Costa Rica, y que apoyemos para que no haya impunidad. Recuerdo en este momento el caso de Berta Cáceres en Honduras, un hecho similar, una líder, una dirigente indígena, que por su lucha por la defensa del río Hualcarque en contra de una hidroeléctrica que se quería instalar ahí, es asesinada. Y bueno, pues su organización, el COPIN, ha mantenido una fuerte lucha para no dejar en la impunidad de este asesinato, y ha servido para también fortalecer su lucha y su memoria. Y pensamos que también es algo que se está construyendo en este caso ahora en Costa Rica. Ahí la coordinadora Lucha Sur Sur, ahí pueden buscar también en su página en Facebook, pues nos comparten estas informaciones, la cobertura que han estado dando en torno a este proceso. Y bueno, vamos a escuchar de hecho dos audios que nos comparten nuestros compañeros de la Radio 8 de Octubre. Uno de ellos es la entrevista al abogado del caso de Jerry, y también a su madre. Así que vamos a escucharlos, y desde aquí nuestra solidaridad. Los invitamos a sintonizar Radio 8 de Octubre en línea, pueden hacerlo desde radio8deoctubre.org. Y bueno, pues solidaridad con el pueblo de Costa Rica y con nuestros compañeros del pueblo Brorán. Digna Rivera Navas, soy la mamá de Jerry. Ha sido una gran experiencia hoy porque nunca había puesto los pies en un tribunal. Y hoy, por la muerte de mi hijo, me ha tocado que venir, porque soy la que quedo para defenderlo, para defender la memoria de él y su legado, que luchó por el derecho del pueblo indígena de Terrabá y todos los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas vivimos todos lo mismo: agresión, olvido, ignoración, porque nos ignoran. Pero hoy me he sentido que tenía la oportunidad de no solo de defender la memoria de mi hija, defender el derecho de los pueblos indígenas, porque el que ya murió, murió, pero el que vive sigue sufriendo lo mismo, y la lucha por eso no puede terminar, la lucha tiene que seguir. Y es una tarea de nosotros como indígenas de luchar para que ese legado un día se conquiste, porque los territorios indígenas un día no los tiene que entregar el gobierno. Porque muchas veces dice que la deuda histórica se paga, no se lleva de gobierno en gobierno. porque esa historia va para adelante y nosotros nos estamos hundiendo. Los indios, los pueblos indígenas se están hundiendo. Que no nos hablen de deuda histórica, que nos hablen que ya nos van a entregar los territorios, que nos los limpien, porque han sacado mucho de los territorios indígenas, pero no nos quieren devolver la humilde territorio que nos queda, 9.350 hectáreas, pero 9.350 hectáreas que ya están casi todas en las manos de los no indígenas. Entonces, ¿qué nos queda? Luchar, atacar el sistema, porque ese sistema está desapareciendo los pueblos indígenas. Bueno, John Brenner Rodríguez, correpresentante legal junto a José Luis Campos, de Doña Digna Rivera y la familia Jerry Rivera. Somos los querellantes en este caso. El día de hoy ya presentaron testimonio los testigos que ustedes están presentando, entre ellos Pablo Sivas y el de Doña Digna. Si nos puede regalar impresiones alrededor de los testimonios de ellos dos para la estrategia y el objetivo que ustedes tienen planteado. Bueno, nos parece que son testimonios sumamente claros, espontáneos, honestos, sinceros, y me quedo sin calificativos de lo claros, los concisos, lo elocuentes que fueron para decirle al tribunal y explicarles cómo es el movimiento de recuperación de tierras, contextualizar de que es una falacia, es una mentira de que Jerry Rivera era una persona violenta, de que los indígenas andaban quemando fincas. Eso es una falacia, es una mentira. Explicaron muy bien el contexto y desde dónde viene el fundamento inclusive jurídico desde los convenios internacionales, desde el punto de vista de la ley indígena, y todas estas luchas, cómo se encuentran fundamentadas, cómo se encuentran documentadas, cómo carecen de rasgo alguno violento. Y esto nos permite esclarecer, digamos, sobre todo la tesis nuestra de que hemos, y que hemos insistido, yo a veces me parece que soy un poco reiterativo, pero es que no es el punto modular de esto. Ayer y Rivera lo asesinaron cobardemente. Aquí nosotros creemos que la prueba es elocuente para determinar eso, y los testimonios de Pablo Sivas y de Doña Digna como madre fueron sumamente claros y honestos para lograr ese propósito. Bueno, ahora vamos a dos notas de Palestina. Una de ellas es esta denuncia que nos comparten acerca de la detención de un compañero palestino, del compañero Bilal Jadó, activista palestino. Y este pronunciamiento, esta denuncia, nos la comparte el colectivo Nodo Solidade el pasado 17 de enero. El compañero Bilal, uno de los fundadores y promotores del Centro Cultural Amal al-Mustaqbal en el campo de refugiados Aida en la ciudad de Belém, Cisjordania, Palestina, fue detenido en la madrugada durante un operativo del Ejército de Israel. No sabemos de qué se le acusa, y de ser una detención administrativa nunca lo sabremos, pues la mayoría de los expedientes y juicios están sepultados bajo el secreto militar. La detención administrativa, de hecho, es un procedimiento que permite al ejército israelí detener prisioneros de manera indefinida sin cargos ni juicio. Las órdenes pueden renovarse indefinidamente y las pruebas se mantienen en secreto, por lo que la persona no puede impugnar de manera efectiva su detención ni saber cuándo saldrá en libertad. Bilal es nuestro hermano, cómplice de todas las luchas de liberación en el mundo. En sus viajes y en nuestras visitas a su casa y tierra, siempre nos compartió su profunda convicción de que la lucha por una Palestina libre se inserta en una idea más amplia e internacionalista de la liberación de los pueblos y de las personas. La lucha de Bilal es la lucha de todos los de abajo contra cada forma de dominación. Por eso Bilal se ha esmerado no solo en denunciar las atrocidades continuas del ejército israelí en el territorio de Palestina, sino en contar, traducir y difundir las luchas de otros lados en su Palestina, en su campo de refugiados, en donde a la vez creó e impulsó un centro cultural con una guardería infantil autogestiva y otros innumerables proyectos de promoción cultural juveniles y de mujeres. Su caso, desafortunadamente, es solo uno de los miles que se registran a diario en la Palestina invadida y ocupada por el ejército de Israel. En el año 2022, unos 7.000 palestinos, incluidas 164 mujeres y niñas y 865 menores de edad, fueron arrestados por las fuerzas militares del régimen de Israel. Según un informe publicado por el Centro de Estudios de Prisioneros Palestinos, En la mayoría de los detenidos fueron sometidos a torturas, insultos y palizas. Desde el comienzo de la ocupación en el 67, las fuerzas israelíes han arrestado a más de 800.000 palestinos, que constituyen casi el 20% del total de la población en los territorios palestinos ocupados. A todo esto hay que incluir la matanza. Solo en los primeros 15 días de este año, las Fuerzas Armadas israelíes han asesinado a 14 palestinos, entre ellos 4 menores de edad. Es una espiral de violencia cotidiana en donde el segundo ejército más armado de la OTAN se ensaña contra una población indígena de millones de personas reducidas a vivir sin derechos en la prisión a cielo abierto más grande del mundo. La detención de Bilal es un ataque a la ternura de los pueblos, a la amplia solidaridad. Luchamos por un mundo más justo en cada rincón del planeta. Free Palestine, Free Bilal Yadó. Palestina libre, libertad para Bilal Yadó. Y este comunicado lo firma Nodo Solidario de México, Italia. Y bueno, pues nuestra solidaridad con nuestro compañero y con todo el pueblo palestino. Y también les vamos a compartir fragmentos de la traducción que hace la cobertura de la Radio Popular Che Guevara en Palestina. Y bueno, pues nuestros compañeros en su página de Facebook, ellos son una radio allá de Argentina, de Santa Fe, de Rosario Santa Fe, que transmiten el 103.1, y bueno, pues han estado ya en Palestina. De hecho, han estado cubriendo, nos han estado compartiendo fotografías, algunos videos, y nos comparten también esta entrevista. Así que vamos a escucharlo. Nuestra solidaridad con Palestina, y es no es momento, la verdad es que siempre hay que estar pues actuando por Palestina, porque lo que está pasando, pues lo vimos con los nazis, ¿no? Hoy son los israelíes los que están actuando como los nazis contra el pueblo palestino, deteniendo a sus niños, a sus jóvenes, a sus ancianos, hombres y mujeres, metiéndolos a prisión y haciendo que, como dice el comunicado, viviendo en una cárcel a cielo abierto, la más grande del mundo. Revoluciona, comienza por dentro. Quita los dogmas que te impusieron. Quita las cosas que no sirvieron. Quita el obstáculo que ellos pusieron. Ellos pusieron. Solo los valientes lograrán subir. gobierno me hace tonto y no me deja vender cosas. Nosotros y trabajamos, este es un hecho humano de todo. Este, pero no me deja vender cosas. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Bueno, ahora vamos con las notas de lo que está pasando acá en México y vamos a iniciar con una nota que nos comparten del Istmo de Tehuantepec. Lo comentamos la semana pasada brevemente y bueno, ahora sacan un comunicado que les queremos compartir para, pues, ahora sí ver ya tras algunos días lo que pasó en todo este proceso allá en el Istmo. Y este comunicado lo encontramos en tierrayterritorio.wordpress.com. La página de la APID, la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo Oaxaqueño en Defensa de la Tierra y el Territorio. Y el comunicado lo titulan: Con la sangre de los pueblos no hay transformación ni primavera. Dice Puente Madera, Asamblea Satempa, a los y las habitantes comuneros y comuneras de Asamblea Satempa y sus agencias, a los pueblos indígenas, a los medios libres, etcétera, queremos compartir nuestra palabra colectiva emanada de nuestra reciente asamblea comunitaria de Puente Madera, en la que abrazamos con alegría a nuestro hermano y compañero de vida, David Hernández Salazar, quien está de regreso entre su pueblo y gente que lo respetamos, respaldamos y hemos decidido que sea él quien lleve nuestra voz de lucha. También con mucha rabia e indignación, nuestro corazón arde en llamas ante su detención ilegal e injusta, las órdenes de aprehensión en contra de demás compañeros y las amenazas contra quienes habitamos esta comunidad y nuestra organización regional, la PID, quienes están siendo vigilados en sus domicilios y oficina de Juchitán por personas armadas. No es justo que por defender nuestra tierra, territorio y derechos humanos y como pueblos indígenas se nos criminalice, agreda y amenace por decidir defender la vida frente a sus megaproyectos de muerte. Si el mal gobierno municipal, estatal y federal nos quiere matar para imponer un parque industrial, la historia seguirá siendo escrita con la sangre de los pueblos, dejando claro que sea de centro, izquierda o derecha, si emergen de linajes empresariales o políticos, si se criaron en el movimiento creyéndose luchadores sociales, hoy viles traidores de sus ideales y seguidores, quienes aspiran a ser representantes del mal gobierno son representantes de la muerte, el despojo y el saqueo contra nuestros pueblos indígenas. Ratificamos en asamblea nuestro profundo rechazo al parque industrial del corredor interoceánico. Seguiremos denunciando los violentos impactos ambientales, sociales y culturales que este proyecto representa para nuestras comunidades, la región y el mundo. Es así que nuestra lucha es una lucha contra la crisis climática y la industrialización, principal responsable de innumerables infiernos ambientales, ecocidios y del deterioro ecosistémico del planeta. Hacemos un llamado a que este próximo jueves 9 de febrero a partir de las 10 horas se realicen acciones dislocadas en solidaridad con la lucha de los pueblos, comunidades, ejidos, colonias y habitantes del Istmo de Tehuantepec contra la imposición del corredor interoceánico, la militarización y los megaproyectos de muerte con las consignas: con la sangre de los pueblos no hay transformación ni primavera, no al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Puente Madera resiste. Y bueno, ponen un correo para quien quiera sumarse y anunciárselo a los compañeros, que es asamblea.istmo@gmail.com. Y bueno, pues hay una serie también de consignas y pues también los comunicados y el informe de los días anteriores. Y bueno, pues nuestra invitación también nuestra a sumarnos a esta jornada que están llamando de acciones dislocadas y también a que nos solidaricemos con la lucha que están llevando en el Istmo de Tehuantepec, que realmente es titánica porque pues el gobierno ha declarado realmente una enfrentamiento contra los pueblos que están sobre el paso de sus megaproyectos, llámese Tren Maya, llámese Corredor Interoceánico, así sea un pueblo campesino, pues los pone como conservadores, los trata como ciudadanos de segunda, y la represión y la militarización que hoy está a todo vapor en México se enfila contra ellos. Una situación preocupante y que estaremos atentos a lo que pase. Y desde aquí nuestra solidaridad con nuestro compañero David Hernández y con la APID. Y bueno, vámonos con más información. Dice el Consejo Tillatlali de la Sierra Norte de Puebla en su página consejotiatlali.blogspot.com, en un comunicado del 19 de enero, pues nos hablan acerca de esta enojo, de esta molestia que tienen las comunidades en torno a los dichos del presidente de la República hace unos días. Y en un comunicado firmado el 19 de enero dicen: desde la Sierra Norte de Puebla, la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atolcua, y todas las organizaciones que integramos el Consejo Tiatlali, expresamos nuestra reprobación a las declaraciones del presidente López Obrador sobre la minería canadiense del pasado 18 de enero en su conferencia matutina. Es inaceptable y totalmente falsa la afirmación del presidente de la República cuando dice que la mayoría de las mineras canadienses nos están ayudando a que no se destruya el territorio y que se cuide el medio ambiente. Consideramos que dicha aseveración es un agravio a todos los pueblos que hemos vivido graves situaciones de daños en nuestros territorios y agresiones a nuestra salud y seguridad. Como muestra de ello, tenemos lo sucedido en Ixcamatitlán, Puebla, donde la actividad de explotación de la minera Gorrión de Almaden Minerals generó violación a nuestros derechos humanos, los cuales hemos documentado. El caso de la minera Equinox Gold, que criminalizó a los dueños de la tierra donde se asienta su proyecto cuando los ejidatarios protestaron por el incumplimiento al convenio con el ejido del Carrizalillo en Guerrero. La empresa Pan American Silver, que llevó el desplazamiento forzado de las comunidades de La Colorada en Zacatecas para poder expandir sus operaciones. La minera Great Panther, que contaminó el agua de las presas La Soledad y La Esperanza en Guanajuato. La grave contaminación en cuerpos de agua de Cocula, Guerrero, debido a derrames de arsénico de la empresa Media Luna, subsidiaria de Torex Gold, negándose a respetar los derechos laborales más elementales. La mina de oro Dolores, de la empresa Minefinders del ejido Huizopa, en Chihuahua, en donde se realizaron diversas protestas por extender sus operaciones a terrenos sin respetar acuerdos con los ejidatarios. Es reprobable asimismo la omisión por parte del gobierno canadiense para evitar el asesinato del defensor Mariano Abarca en Chicomucelo, Chiapas, lo cual fue reconocido por el juez federal de Canadá, Kate Boswell, que señaló: quizá no habría sido asesinado si la embajada canadiense en México hubiera actuado de otra manera. Decir que la mayoría de las mineras canadienses nos están ayudando a que no se destruya el territorio, que se cuide el medio ambiente, deja claro que la posición del gobierno federal antepone el crecimiento económico y la ganancia al cuidado de la vida. Nos queda claro que su falta de interés para modificar la ley minera vigente, que favorece los intereses empresariales por sobre los del pueblo, deja abierta la puerta para que las empresas mineras sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos y generando devastación ambiental en nuestro país. Esa situación mantiene los riesgos de agresión hacia todos aquellos que estamos dispuestos a seguir defendiendo el agua y el territorio, porque de eso dependen nuestras vidas. Como consecuencia, el gobierno federal es responsable de las agresiones que estas empresas continúan generando hacia defensores del territorio y la madre tierra ante la omisión de actuar para frenar la devastación ambiental y el despojo al pueblo de México. Desde la realidad de los pueblos indígenas y campesinos seguiremos en lucha. La minería a cielo abierto no va en nuestras comunidades. Nos unimos a la exigencia de la aparición con vida del profesor Antonio Díaz y del abogado Ricardo Lagunes, defensores de derechos humanos. Fuera Almaden Minerals de Ixcamatitlán, alto al despojo y violencia generado por empresas mineras, respeto a nuestro derecho a la libre determinación y al territorio, y firma el Consejo Tiatlali, la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atolcua, que bueno, pues son varias organizaciones y movimientos pues ambientalistas y defensores del territorio. Y en verdad, pues lamentables, y ya que aprovechando que somos un medio libre, pues tontas, ¿no? Hay irresponsables las palabras de este señor que se dice presidente. Y pues sí, muy, muy ofensivas, porque los que hemos estado atentos a la lucha social en México, pues quizás una de las batallas más fuertes ha sido la defensa del territorio de megaproyectos, principalmente mineros, y donde Canadá ha sido el diablo, ¿no? Y este señor pues salió a defenderlos en una manera bastante ridícula. Bueno, pero vámonos con más información, y pues mandamos un saludo al Consejo Tiatlali de la Sierra Norte de Puebla. Y bueno, como les habíamos comentado, nuestros compañeros de Avispa Media, la página avispa.org, sacaron un artículo de investigación periodística que realizó nuestro compañero Santiago Navarro, a quien le enviamos un saludo, y que tituló "Aún con resistencia, México emite concesiones mineras hasta en áreas protegidas". Y bueno, nos habla acerca de pues las concesiones que se están dando estas empresas, como las canadienses, en zonas que de por sí todas las zonas debiesen ser libres de minería tóxica, de esta minería de muerte, como le llaman las comunidades. Pero en este caso, la investigación se centra en zonas donde el propio gobierno ha hecho acuerdos, convenios, no solamente locales, nacionales e internacionales, en la defensa de esos territorios por su riqueza de biodiversidad, ecológica, por su valor cultural, etcétera. Bueno, pues estos señores del gobierno y del poder del dinero, pues les importa un carajo. Y bueno, vamos a leer los primeros párrafos, pero por supuesto que los invitamos a que lean completo el artículo. No nos va a dar tiempo por el espacio que tenemos en la radio, pero la investigación es muy buena y muy importante para leerla completa. Y bueno, dice: Kevin Hernández Sánchez es un indígena zoque de San Miguel, Chimalapas, que dejó su comunidad a temprana edad para migrar hacia la ciudad capital de Oaxaca para aprender literatura, pero nunca imaginó que al graduarse y regresar a su territorio tendría que aprender a defenderlo, pues un proyecto minero amenaza con desgarrar el tejido social y ambiental de su pueblo. Kevin es oriundo de los Chimalapas, una región al sur de México que abarca 594,000 hectáreas, 460,000 de ellas en Santa María Chimalapa y 134,000 en San Miguel Chimalapa. En esta región, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, CONABIO, hay zonas consideradas de extrema prioridad para su conservación, porque se trata de un gran corredor que, sumado a otros ecosistemas, hacen al estado de Oaxaca el más rico en biodiversidad biológica del país. Datos del Registro del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC, señalan que los Chimalapas en la actualidad es una de las zonas tropicales y banco de recursos genéticos germoplasma de mayor importancia en México y Mesoamérica. Se estima que una sola hectárea de vegetación tropical no perturbada en esta región alberga hasta 900 especies vegetales. También es hogar de especies en peligro de extinción como las plantas cisadáceas, ceratosamina y palma chepadora. Allí habitan también más de 200 especies animales, incluso los que están en riesgo de desaparecer como las aves loro, farinosa, el faisán real, el momoto caraneado, el águila solitaria, la cigüeña de cabeza pelada, entre otras. Sin embargo, a pesar de su riqueza natural, en todo el estado de Oaxaca se han emitido 422 concesiones mineras que ponen en riesgo a sus habitantes, a la flora y fauna del lugar. Sobre todo, hay preocupación por la gran cantidad de agua que utilizan estas mineras, que son millones de litros por día, además de la contaminación de los mantos freáticos. Por si fuera poco, tal como las fuentes consultadas para este reportaje indicaron, los pueblos originarios que habitan las zonas destinadas a la minería no cuentan con información del tipo de metales que quieren extraer en sus territorios, ni han sido consultadas al respecto. Un estudio publicado en diciembre del 2020 por el Sistema de Revistas Electrónicas de la Universidad de Paraná afirma que Sonora, el estado con mayor número de minas en fase de explotación en México, sufre una importante contaminación del agua por sustancias tóxicas, entre ellas ácido sulfúrico, cianuro y otras. Varias minas han reportado más de un derrame y todas son frecuentes, lo que genera preocupación sobre cuántos han ocurrido a lo largo de todo el ciclo de la vida en la mina, señala el informe titulado Minería extractiva y conflictos socioambientales por el agua en el noroeste árido de México, un análisis de la ecología política. Y bueno, este es el inicio de esta investigación, que insistimos es mucho más extensa, y que nos relata de varias comunidades de Oaxaca, no solamente del caso de los Chimalapas, y que, insistimos, como en el caso de los Chimalapas, hay convenios que la protegen y la defienden de pues cualquier hasta intromisión, pues hasta de pueblos, ¿no?, que se quieran instalar sobre estas selvas, muchas de ellas vírgenes, y que hoy el gobierno pues simplemente no le importa, y pues esto ha puesto en preocupación muy fuerte a las comunidades malas que tienen todavía pues ese arraigo comunitario, solidario entre ellas y ellos, pues son las que han salido más a hacerle frente a estos proyectos de muerte. Y bueno, pues esta es una nota de avispa.org, Avispa Media, de nuestro compañero Santiago Navarro, y los invitamos a que la conozcan íntegra en su página, y a ellos les agradecemos por la información que nos comparten, el trabajo que hacen de periodismo e investigación. Y bueno, pues ya estamos por terminar este programa. Antes de irnos, queremos también recordar una nota que habíamos ya anunciado la semana pasada, que es el caso de la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, desaparecidos el 15 de enero en Aquila, Michoacán, que bueno, pues fueron secuestrados y que pues no se ha aún sabido de su paradero. De hecho, hay movilizaciones por parte de sus familiares, de sus amigos, de seres queridos, que están pues demandando que el Estado mexicano redoble los esfuerzos para determinar su situación y su paradero de estas dos personas. Y bueno, en el caso particular de Ricardo, muchas organizaciones, muchos movimientos sociales, muchas luchas en defensa del territorio lo conocen al ser un abogado solidario y muy cooperativo en muchos lados. Y bueno, pues hoy siguen estas organizaciones también demandando la presentación con vida de Ricardo y de Antonio Díaz Valencia, de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia. Y bueno, pues ellos salieron de una comunidad de Michoacán. En esta comunidad estaban en una asamblea, donde están de hecho discutiendo los pueblos la defensa de su territorio en contra de una cerera, la cerera Termium, que también ya hemos platicado de ella aquí. La vimos en Puebla, la hemos visto en otros estados, y es una de las empresas más contaminantes de México. Y bueno, ahorita no es el tema, ahorita el tema importante y central es la exigencia con vida, la aparición con vida de nuestro compañero Ricardo Arturo Lagunes Gasca y de Antonio Díaz Valencia. Así que bueno, nos sumamos a esta exigencia. Y vamos a cerrar con un audio que nos comparten en las redes sociales, de un saludo de Sara Jebe, esta musiquera que se pronuncia por la libertad de Carla y Magda, y nosotros también aprovechamos para exigir la libertad de Carla, Magda, nuestras compañeras de la Ocupa Cuba, y también para pedir la libertad y exigir la libertad de George, de la Ocupa Che Guevara, y para pedir la libertad de todas y todos los presos políticos, de nuestros compañeros de los Xochitlán, Oaxaca, de nuestro compañero Mumia Guyamal, de Julian Assange, de toda la gente que lucha en todo el mundo y que está hoy encarcelado, pues nuestro corazón con ellos y nuestra demanda de libertad. Y bueno, con eso estamos cerrando el programa del día de hoy. Esperemos que haya sido de su interés, y los invitamos a que nos envíen sus notas, a que nos compartan sus denuncias, también sus proyectos, para que aquí los difundamos, y también a que hagan medios libres, a que hagan comunicación comunitaria, a que rompamos el silencio que a veces da solo impunidad. Y bueno, esto fue Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Nos escuchamos la siguiente semana. Exigir libertad ya de las presas políticas Carla y Magda por ocupar Casa Cuba, un lugar que debe ser para los derechos humanos y está siendo oprimido y reprimido. Libertad ya para las compañeras, toda presa es política, ocupar es un derecho, reprimir es un delito. Carla y Magda, afuera ya. Soñé otro mundo, tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos jodas. Soñé una mañana que en fin se podía. Soñé de un amor, de noche, de día. Soñé la fortuna, soñé la alegría. Soñé de mi luna que no se rendía y que a mi gato le decía: resiste Chubut, fuera la mega minería. ¡Estamos juntos! se lo agradezco. No somos 30 ruidosos como quieren divulgar. Somos un pueblo fuerte que no para de gritar.